Es lamentable que el diputado Fidel Espinosa tergiverse, desnaturalice el sentido de la discusión. Aquí no se trata de que uno esté en desacuerdo que sea una mujer la gobernadora. Ese no es el tema. No se nos puede acusar de que seamos machistas o de que nosotros estemos rechazando la designación de una mujer. El tema son las prácticas y maniobras políticas que generan más poder. Son las manipulaciones que se ejercen con el objeto de tener mayor espacio político. El tema es que aquí sacan un gobernador que lo está haciendo bien para colocar a otra persona, sea hombre o mujer. Un gobernador que lo está haciendo bien, que estaba con todo el mundo, que trabajaba con todos, sin ninguna diferencia, sin ningún tipo de discriminación.